porque no estoy peleándome, porque no me tengo que reconciliar, porque no me peleo. Entonces a veces estamos peleándonos con nosotros mismos, a veces estamos peleándonos con nuestro trabajo, o nos estamos peleando con determinada persona que nos hace mal. Es como que hay una incompatibilidad. A veces es momentánea, a veces se va profundizando, a veces es como un mal momento que a veces lo hacemos eterno. Cuando trabajamos con el ángel de la reconciliación, limamos todas esas asperezas, sacamos todo eso malo que se nos puso alrededor y empezamos a darnos cuenta de que verdaderamente adentro de todo eso que parece un bloque, hay otro ser, y ese otro ser puede estar pasando por situaciones buenas, malas, regulares, empeorando o mejorando su calidad de vida. Pero yo me reconcilio con lo que a mí me pasa con esa persona y empiezo a decir, bueno, a ver, si está enojado, si está mal, si nada de lo que yo hago, digo, pongo, saco, le gusta, lo que hago es me corro, pero reconciliado. Y si estoy tan enojado que no lo puedo ver, le pido al ángel de la reconciliación igual y voy despacito, limpiando, limpiando. Porque ¿qué pasa cuando no nos reconciliamos con situaciones o con personas? Vamos a enfocarlo en lo laboral. Yo estoy en un trabajo en el cual no me siento valorado. No siento que mi trabajo valga. Yo me esfuerzo, lo hago bien, ayuda a muchos, pero a nadie le importa. De hecho, preferirían que no lo hiciera. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me peleo conmigo mismo? Yo no puedo. Supongamos que yo soy esas personas que dicen, bueno, la verdad, yo no me lo tomo en solfa. Voy a seguir trabajando siempre igual. Bueno, pongo mi energía en hacer las cosas bien, pero reconciliada. No me importa lo que piensen. No me importa lo que esperen. No me importa que los demás no me sigan el ritmo. Me pongo la energía de la reconciliación con mi esfuerzo, con mi trabajo y con mi entorno. Y voy. Empiezas a ser libre del estar pendiente de lo que dice uno, de lo que dice el otro, de lo que hace uno, de lo que hace otro, cómo te miró, cómo no te miró. Y lo mismo te pasa en la familia, y lo mismo te pasa en la relación de pareja. Cuando una pareja se empieza a romper o a hacer un bache, cuando empezamos a mirar con lupa qué dijo, qué no dijo, cuántas veces me habla, si no me habla, quién arranca hablando, quién es el que se calla, pero yo si yo no le escribo no me escribe, si yo no le hablo no me habla, o todo lo contrario, no me deja pensar, habla todo el día, me habla todo el día, me ahoga. Bueno, a ver, cuando yo hago la reconciliación con esto que amo, con esto que quiero, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo desde cero. Empiezo a revalorizar la persona que quiero, con la que quiero estar. Me doy cuenta si es la persona que quiero, que amo. Obviamente que desde la bronca no va a ser, desde el enojo no va a ser, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Yo vivo reconciliada con todas las personas que están a mi alrededor. A mí me da alegría un mensajito, me da alegría una noticia, me da alegría, o sea, no me enojo porque digo, ah, claro, desapareciste de mi vida un mes y ahora apareces porque necesitas algo. Eso en vez de reconciliarte, te separa, te enferma. Cuando vos te reconcilias con qué tipo de persona sos, qué das a los demás, cuál es tu actitud, empezás a sentirte feliz de que el otro responda ante esa situación. Estamos en un momento de la vida, pero no del país nada más. El país está en una crisis profunda de valores, pero yo hablo del mundo que también está en una crisis profunda de valores. Y la gente está como esperando a ver siempre a ver qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen. Ah, yo no lo llamo más porque él no me llama. Yo a esta amiga mía la llamo siempre y ella no me llama. Y así sucesivamente. Te envenenás, te amargás y dejás de ser vos mismo. Ahí es donde yo pido que te reconcilies con vos mismo. Con esto de ser vos. No importa cómo el otro reaccione. No midas, porque esa es una parte enorme de la decepción. Esperar que el otro reaccione, actúe o piense como uno hace, como yo. Si yo soy una persona generosa, que estoy todo el tiempo generando vínculos, contactos, siempre tengo una palabra de apoyo para el otro, estoy esperando que cuando yo llamo a alguien y le digo, hola, ¿qué tal? Mira, ¿vos sabés que me duele el dedo? Te diga, ah, bueno, ya se te va a pasar. No, estás esperando que te diga, pero fuiste al traumatólogo, ¿cómo harías vos? Bueno, no pasa. Entonces, no te enojes, el otro no sos vos. El error más grande que cometemos, y con eso nos tenemos que reconciliar, es querer que todo el mundo, si yo te doy una taza de té, cuando voy a tu casa, vos me tenés que dar una taza de té, o una de café, o un mate. Y por ahí el otro no tiene esa forma, pero te quiere igual. Entonces, no midas las cosas en la vida por lo que vos das. Porque obviamente que uno da mucho, siempre da desde un lugar amoroso. Lo que pasa que, claro, empezás a pensar, uy, pero, a ver, yo fui y no me dio un mate, o no me dio un vaso de agua, o no me escuchó, o no, y entonces decís, ah, bueno, entonces me empiezo a enojar. Bueno, reconciliate con vos mismo, porque la desilusión es tuya. Uno la pone sobre el otro, pero la desilusión es de uno. Reconciliate con con tus expectativas y pensá, bueno, me da lo que puede, me da lo que tiene. Me da lo que a esa persona le puede dar. Yo no, yo tengo más para dar. Así como hay personas más altas, más bajas, más gordas, más flacas, más rubias, más morochas, de distintas características físicas y emocionales, las actitudes de las personas también son diferentes. No todo el mundo puede dar lo que vos necesitas que, o lo mejor dicho, lo que vos das. Entonces hay que saber dar, como diría la madre Teresa, dar hasta que duela, y no esperar nada a cambio, ir, reconciliarme con mi actitud, y no sentirte, pero qué tonta que soy, siempre igual, yo siempre pongo una sonrisa, siempre pongo la voluntad, siempre pongo esto, y el otro no le importa nada, no es así, le importa, pero a su manera, y si de verdad, y si a lo largo del tiempo comprobás que no le importa nada, lo tenés más que comprobado que no le importa nada, ¿para qué vas a buscar agua a un pozo seco? ¿Para qué? Entonces, reconciliate con tu necesidad. Tu necesidad es que fulana cambie o fulano cambie. Y eso está mal. Vos tenés que reconocer que si vos le mandás luz y por más que vos le pongas un balde de agua al pozo antes de llegar para que cuando vayas a buscar agua haya, resulta que el pozo está tan seco que se la chupa y no hay. El ser humano está pasando una crisis de valores en lo personal, en lo social. Entonces, busca personas que piensen o sientan como vos, que sean contenedoras como vos. No dejes de lado, porque si no, por ahí nos peleamos con todo el mundo y no lo vemos más. Estate cerca, pero busca vos a un similar o a un parecido. Porque a veces decimos, pero no hay nadie que se ocupe de mí como yo me ocupo de los demás. Si vos abrís tu cabeza y dejás de buscar agua en el pozo seco, van a aparecer otros pozos. A veces no aparecen pozos, a veces aparecen oasis. Entonces la vida está llena de gente como vos, que quiere las mismas cosas que vos y va hacia el mismo lugar que vos. Te toca tocar el alma y la vida, por ahí te toca llevar un poquito de agua para esos pozos secos sin esperar sacar de ahí y poder nutrirte con el manantial que vas a encontrar más adelante. Esto es la vida. El dar y recibir no viene siempre de la misma persona. El dar y recibir viene de distintas situaciones y personas. Y a veces uno está buscando que le den porque quiere amor, no quiere otra cosa. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo afectivo. No pueden. Bien, yo te sigo dando. Yo sigo estando, yo me reconcilio con esa actitud tuya de que no podés darme. Bien, y busco, y en algún lugar viene la compensación. Es así, ¿eh? Es así. La vida es así. Siempre que das, recibís de alguna forma. El error está en empecinarme en recibir de esa forma o de esa persona. Reconciliate con tus actitudes, dejate de enojarte, de decir qué mala que me equivoco y todos esos epítetos que a veces uno se dice, soy un tonto, soy un cuadrado, no cambio más, por ni hablar de todos los otros. ¿Para qué me voy a poner en el fuego cruzado de disgustarme conmigo misma? Tengo que reconocer que soy así, que puedo sacar lo mejor de mí, que voy a seguir dando lo mejor de mí. Esto es como el cuento que nos contaba, que había un maestro al lado del río y un sabio al lado del río y veía que se caía un escorpión. Entonces, cada vez que se caía el escorpión al agua, él sabía que le quedaba, que se iba a ahogar y que se iba a morir. Entonces, él metía su mano y lo sacaba. ¿Y qué pasaba en el interín? No cuando lo sacaba, cuando lo estaba sacando, el escorpión lo picaba. Y una vez, y se reponía, y volvía a pasar con otro escorpión, y volvía a pasar con otro escorpión. Entonces, un día, un discípulo le dijo, pero maestro, perdóneme, usted es muy inteligente, usted es un sabio. ¿Por qué vuelve a salvar al escorpión? ¿No ve que cada vez que lo va a salvar, el escorpión lo pica? Y el maestro le contesta, la naturaleza del escorpión es picar. Mi naturaleza es ayudar. El escorpión no va a vencer mi naturaleza. Y a veces nos pasa eso. A veces decimos, pero pucha, te di una mano, te di dos, te di tres. Bueno, esa es mi naturaleza. Me reconcilio con mi naturaleza. Dejo de ir al río, a ese lugar donde los escorpiones se caen también, ¿no? Esto es una parábola. Yo lo que te estoy diciendo en la vida, a veces seguís salvando, queriendo sacar del agua a ese escorpión que te pica. Bueno, cambia de lugar en el río. Vos no sos un sabio, vos sos como yo, somos personas comunes. Entonces, si nos pasa una vez, nos pasa dos veces, nos tenemos que dejar decir, bueno, está bien, voy a otro lado del río donde no haya escorpiones. Así no me intento meter la mano para salvarlo. O sea, dejo de buscar estar cambiando a lo que no puedo cambiar. Pero también dejo de enojarme porque mi naturaleza es ser sabio, saber cómo soy y cómo puedo mejorar mi esencia, no cómo la puedo empeorar. Esto es el ángel de la reconciliación. Reconciliate con vos, reconciliate con tus actitudes. No te reconcilies con el otro. Al otro no le pidas más de lo que te puede dar. Aceptá hasta dónde y busca por otro lado. Que siempre hay gente dispuesta a dar y recibir en la misma medida. Y siempre hay personas espejo que dan y dan y dan sin importar nada a cambio. Entonces, en la vida hay que nutrirse de gente sana, pero también hay que hacer buenas obras y buen trabajo. Y la gente como vos por ahí no necesita, por ahí sí necesita una palmada en el hombro, una vez. Pero lo que más necesita, los que más necesitan son los pozos secos. Tu agua, tu luz, es a los pozos secos. ¿Para qué le vas a llevar agua a un oasis? Si el oasis está ahí, o al manantial. Entonces, en la vida tenemos que empezar a darnos cuenta y revalorizar qué somos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Como diríamos cuando éramos chicos, ¿con quién me junto? Si me junto con pozos secos, bueno, llevo agüita. Y si me junto con manantiales, bueno, llevo bidoncitos. Yo de chica, de muy chica, con mi abuelo iba todos los veranos a Córdoba, a Cosquín, y había que atravesar un río y pasábamos a un lugar que se llamaba Estancia La Mandinga, donde había ahí un vertedero natural de agua, pero era riquísima el agua y era especial. Íbamos con nuestras damas juanitas y sacábamos el agua y volvíamos, ¿no? Y ese agua era especial, era para tomar en la mesa, para compartir momentos especiales. Bueno, mientras que fui a Córdoba y mientras que fui a Cosquín, ese vertedero siempre me dio su agüita. Si yo tomaba agua del río, me iba a hacer mal. Acuérdense siempre de esto. Hay pozos secos y hay manantiales. Si sos un manantial, da gracias a Dios y decís que podés nutrir a otros. Y si sos un pozo seco, no me estarías escuchando. Claramente te lo digo. Aunque prometa hacerlo, no me estarías escuchando. Bueno, nosotros el sábado 6 de noviembre, creo que es, tenemos el taller, el encuentro del taller del Arcángel Gabriel y su poder de comunicación y armonía. Ese sábado vamos a poner nuestro eje, nuestra armonía, nuestros chakras, todo en orden, invocando al Arcángel Gabriel, porque especialmente parte de esto que les estoy diciendo, de reconciliarme, es las palabras, ¿no? Como los gestos muestran, eso también es un gesto de comunicación. Las palabras, los gestos, las actitudes, las que nos dañan, ¿cómo podemos transmutarlas en nosotros y cómo podemos trabajar con el Arcángel Gabriel para que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros actos sean armonizadores y sanadores? ¿Y qué hacer?

lo tiene el arcángel Gabriel. Nosotros el sábado 6 de noviembre vamos a estar hablando, trabajando y recibiendo la armonía y la presencia de este arcángel. Y ya el último sábado, el último taller, que es el primer sábado de diciembre, vamos a estar trabajando con los 7 arcángeles y sus poderes. Es un taller fuerte. Cada taller de este año ha sido específico sobre un poder de los arcángeles. Hemos trabajado casi con todos. El sábado próximo haremos un encuentro, un fuerte encuentro con Gabriel. También vamos a hablar del amor, ¿eh? También vamos a pedirle a Gabriel que nos ayude a conectarnos con el amor, a poder vivir con el amor, con la comunicación, con la armonía y el ángel que trae buenas noticias y buenos anuncios. Entonces, recuperar esa esperanza, esa energía sanadora que nos trae el estar en conexión con el arcángel Gabriel. Yo los dejo, espero que el domingo, es un día muy, pero muy especial, el domingo es el Día de la Madre. Espero que primero les darles las gracias a todos los que están dejando el mensaje por el Día de la Madre. Y segundo, dejarles un mensaje muy, pero muy especial sobre justamente la reconciliación. Reconciliarme con la vida y sentir que puedo decir que el Día de la Madre es un día que la tengas o no la tengas, se merece ser bendecido. Así que yo les mando un beso a todas las mamás amigas. Este año tengo más madres cercanas en mi propia familia y que sean muy, pero muy felices, estando con quienes quieren estar en el momento que quieran estar. Para todos, no solamente para las madres, sino para todos. Les mando un beso enorme. Feliz Día de la Madre el domingo. Nos encontramos aquí, si Dios quiere, el próximo martes, después de la doctora Elba Garber. Aquí, en AM 830, donde estamos desde el año 2001. Ya llevamos 14 años en esta radio. Les mando un beso enorme. Chau. Hasta el martes. Muy buena vida y feliz Día de la Madre. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.